el amor y tienes experiencia. Con juegos ganados, con muchas mentiras. Muchacha de nadie, muchacha perdida, enséñame a mí. Enséñame a mí.